A saludar ahora a Juan Ugalde, que es el decano del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, uno de los líderes de ese proyecto. Juan Ugalde, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Contanos de qué se trata, qué es esto que han hecho estos científicos argentinos entre los que estás como parte del proyecto. Bueno, esto es la culminación de un proyecto de más de 5 años que arranca como un proyecto de investigación, justamente con la idea final de desarrollar un método rápido, efectivo y de bajo costo, digamos, y de fácil implementación para el diagnóstico serológico, es decir, en muestras de suero del dengue, ¿no? Hace bastantes años comenzamos esto y hubo un proceso importante de desarrollo del concepto, digamos, y de prueba y error. Y hace aproximadamente un año ese know-how fue transferido a una empresa de base tecnológica también incubada acá dentro de la universidad, que es la que tiene la capacidad de desarrollar el producto y después producirlo y comercializarlo, ¿no? Bajo normativa ANMAT. Y bueno, hace cosa de 2 semanas, un poco menos, finalmente estas tiras reactivas digamos, fueron aprobadas por el ente regulador, por el ANMAT. Bien, ¿cuándo se supone que va a tener acceso el público, la persona común a este test? Digamos, en la Argentina, la persona, el privado no puede hacer, el individuo, digamos, no puede ir a la farmacia y diagnosticarse, salvo el test de embarazo. Ningún otro insumo para diagnóstico de ninguna enfermedad infecciosa está autorizada para su venta al público. Siempre tiene que estar bajo la órbita de un bioquímico o de alguna entidad que tenga un bioquímico, digamos, responsable a cargo. Esta metodología está accesible para cualquier centro de salud, hospital, municipio, lo que digamos, el que sea que quiera adquirirlo, ya está habilitado para su comercialización porque está aprobado por ANMAT. Así que en realidad son los centros de salud, el sistema de salud en su Claro. conjunto, el que tiene acceso al mismo. ¿Y esto se ha hecho práctico, más allá de que estás contando que, bueno, técnicamente, legalmente, desde ese punto de vista ya está todo habilitado? En la práctica, ¿el sistema de salud ya cuenta con este test? El sistema de salud, pensá que fue aprobado hace 15 días o menos, o sea que el sistema de salud se está enterando, digamos, la Ahora semana casi, pasada de la claro, sí. presencia de esto. Tenemos teniendo muchísimas consultas, por supuesto, porque generó un gran interés, pero todavía no, digamos, se están concretando esas cosas. Hay que ver cómo eso se implementa en terreno, ¿no? Bien, más o menos lo dijiste, pero especifica de qué se trata el test. El test es como un test de embarazo, es decir, es de muy simple implementación y muy rápido. Es decir, básicamente se extrae una muy baja muestra de suero, que se obtiene a partir de muy poca cantidad de sangre. Luego esa muestra se diluye con un goterito, se le agrega una gota del suero y una gota de ese diluyente que viene con el kit. Y luego se hace una migración, digamos, se pone la tira reactiva como cualquier sistema de embarazo, y eso en menos de 10 minutos revela si hay dos banditas es positivo y si hay una rayita es negativo. Bien, hablaste de un proceso de 5 años en los que Sí. además hubo cambios de gobierno, cambios de mirada sobre la ciencia, cambios en el presupuesto que maneja el sector. ¿Podés detallar cómo fue esa parte del asunto? Sí, nosotros, el instituto nuestro es un instituto que tiene más de 20 años, o sea, que hemos atravesado múltiples gobiernos, múltiples situaciones, múltiples crisis. Más allá de eso, por supuesto, siempre tenemos mejoras, mejores momentos y peores momentos. Independientemente de eso, nosotros seteamos el timón y ahí vamos, digamos, no hay nada que nos pueda enlentecer un poco en ciertos momentos, nos puede acelerar otros, pero nunca dejamos de tener, digamos, el norte puesto, que es justamente generar conocimiento de la mejor calidad posible y con finalmente el objetivo de que ese conocimiento sea transferido y que se cristalice en algún tipo de producto, insumo, vacuna, llámese lo que, los diferentes proyectos, que tenga finalmente un impacto en la sociedad. Así que sí, los múltiples gobiernos, múltiples miradas, pueden acelerar o enlentecer, pero nunca se frena nada, digamos, siempre vamos para adelante. Bien, ¿y cuál señalarías que es, por ejemplo, un objetivo, una meta, un desafío en el que estén trabajando ahora en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas? Bueno, hay múltiples, digamos, y digamos, el abanico es muy amplio, es decir, se trabajan desde, bueno, múltiples sistemas diagnósticos para diferentes enfermedades de importancia regional. Particularmente estamos muy interesados en estos sistemas de tipo tiras reactivas que permiten descentralizar el diagnóstico. Hemos transferido y ya hay un producto para el síndrome, para el diagnóstico rápido en niños del síndrome urémico hemolítico, que es producido por esa bacteria que está, es famosa por la hamburguesa, digamos, pero está presente en muchos otros alimentos. Estamos pensando en chikungunya, haciendo proyectos en Zika, en chikungunya, en vacunas también, en chikungunya, otros tipos de vacunas para la salud animal, también trabajamos particularmente con el sector agropecuario. O sea, hay múltiples proyectos. Generalmente muchos de ellos tienen un gran componente de enfermedades infecciosas, es decir, que el instituto tiene una fuerte presencia, tanto nacional como internacionalmente, en lo que es enfermedades de tipo infecciosas, tanto en humanos como en animales, ¿no? Muy bien. Juan Ugalde, agradecemos el contacto y más vale que si querés decir algo más sobre este tema o sobre alguna otra cuestión que consideres oportuno, te estamos escuchando. No, simplemente yo creo que lo que hay que recalcar es que la Argentina tiene que tener, me parece, una política de Estado de largo plazo que atraviese colores políticos y gobiernos y que tiene que entender que la ciencia, la generación del conocimiento y la necesidad de que ese conocimiento se traduzca en productos que lleguen a la sociedad a través de, a su vez, empresas que tengan la capacidad de llevar ese conocimiento a algo tangible y cristalizable, es esencial. Digamos, yo creo que nunca vamos a salir del atolladero en el que estamos como nación, digamos, con altos niveles de pobreza, altos niveles de decadencia en algunos aspectos, si no entendemos que el conocimiento, que las naciones independientes son naciones que justamente generan conocimiento propio y lo transforman en realidades que impactan en sus ciudadanos, ¿no? Muy bien, muchas gracias de vuelta. Gracias a ustedes, que tengan buen día.